palmitas. ¡Arriba las palmitas! Ahora queremos ver. Pero mi corazón está cerrado y te dice que no. ¿Por qué no te portaste mal? Quédate bailando con él, que yo me voy. ¡Oh!